Vamos a apoyar con mucha fuerza esta idea del doctor Venegas, el director del Servicio de Salud Reloncaví, porque creemos que la gente del sur de Chile necesita más dignidad, necesita una atención. La salud es un derecho constitucionalmente consagrado y es muy lamentable que nuestra gente de Chiloé, de Puerto Montt, de Osorno, de la provincia de Llanquihue en general, cuando sufren un cáncer, tengan que ir a otras regiones, tengan que ir a Valdivia, tengan que ir a Temuco, porque en Puerto Montt no tenemos un centro oncológico para atender en mayor profundidad, con mayor sigilo, este tipo de enfermedades tan comunes hoy día, lamentablemente, en la sociedad que estamos viviendo. Y por eso el hecho de que comencemos a pensar y a trabajar en un centro oncológico regional, el más austral de Chile para Puerto Montt, me parece una idea excepcional que la voy a apoyar con toda la fuerza del mundo y creo que es una tarea además a la cual te tienen que sumar todos quienes estamos en la actividad pública. Debemos agradecer, por cierto, lo que ha hecho Valdivia, lo que ha hecho Temuco atendiendo a nuestros pacientes durante largos años, a sus profesionales. No tenemos nada que objetarles a aquello. Pero sí, hoy día, si Puerto Montt es una de las ciudades que más crece en todo el país, a pasos más agigantados, necesitamos un centro oncológico propio. Y eso va a dignificar la vida de la gente del sur de Chile. Por eso, repito, en esta tarea no sobra nadie. Y así como luchamos en el pasado por tener un hospital para Puerto Ara que ya va caminando, es el momento de apoyar al doctor Venegas para que comencemos a transitar, mejor dicho, este gran sueño que es tener un centro oncológico regional en Puerto Montt.